Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Por los que han de creer en mí. Leo de San Juan 17, versículo número 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora la oración en su tercera parte se traslada a nuestros días y a nuestra época. Primero Jesús oró por él, luego oró por sus discípulos, por los 10, y ahora dice por los que han de creer en él. Eso significa que aquí Jesús está orando por ti y está orando por mí. ¿Cuál creen ustedes que es la preocupación en la oración? Es el mismo tema, la unidad. La unidad no de criterios ni de uniformidad, sino la unidad en Cristo Jesús. Varias razones tiene Cristo para poder pedir al Padre por esta unidad. Número uno, Él en el futuro sabía la división que la iglesia iba a tener. Jesús sabía lo que está ocurriendo hoy desde ese día. Una gran cantidad de creencias. Iglesias por aquí, iglesias por allá. Mañana hablaremos un poquito sobre esa historia de por qué hoy somos tantas iglesias cristianas. Pero Él ya lo sabía. Y como ya lo sabía, dijo, mire Señor, que no se les olvide que no siguen criterios personales. Que no se les olvide que no siguen doctrinas de interpretación privada. Algunos toman e interpretan la Biblia como les parece. Uno debería tener mucho cuidado cuando dice Dios me habló, Dios me dijo, porque uno debería basarlo en algún texto. Porque cuando yo tengo algo que emocionalmente no concuerde con la Biblia, tengo que ajustarme a lo que dice la Biblia. Y eso lo vio Cristo. Él dijo, se van a dividir. No es cierto que todos creemos en el mismo Dios y que todos buscamos en el mismo fin. Eso no es cierto. El mismo Dios es un Dios que tiene una coherencia doctrinal, que tiene una coherencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese punto tenemos que orar mucho entre cristianos, estudiar la Biblia y poder resolverlo. Y el segundo punto es que Él dice, cuando ellos estén perfectamente unidos, la gente va a creer en nosotros, en el Padre y en el Hijo. Esa unidad va a hacer que ellos sepan que nosotros los hemos enviado. La prueba de esto que debe ocurrir hoy es un nuevo Pentecostés, porque si vamos al Pentecostés del Antiguo, del Nuevo Testamento, cuando inicia la iglesia cristiana, la gente los identificaba. Mírenlos cómo se aman. Mírenlos cómo se cuidan. Algo muy bueno deben tener estos seguidores de Cristo, que se pagan las deudas unos a otros, que todos reparten y comparten la comida, que están pendientes los unos de los otros y que están tan involucrados en la predicación del Evangelio. Yo doy gracias al Señor porque nos incluyó en esa oración. Debemos buscar la unidad y esa unidad únicamente se va a encontrar a través de Cristo. Vuelvo y digo, todos debemos mirar más a Jesús. En el trabajo hay muchas divisiones, la gente se pelea y compiten entre unos y otros. Pero si todos viéramos, antes de irnos a trabajar, un poco más a Cristo, tendríamos un corazón más sano y más limpio, tanto en el trabajo como en la familia, para poder estar unidos y alcanzar nuestras metas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.